quiero casarme contigo. Anda, no, tú me andas celando, aquella muchacha del frente, capricho pues me está llevando, y yo quiero casarme contigo. No puedo esperar más tiempo, porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas, aquí en mis brazos que te espera. Purita Lazo nos espera para hacernos pregunta a los dos. Si es verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Purita Lazo nos espera para hacernos pregunta a los dos. Si es verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Traiga tus papeles cholitos para que te cases conmigo. Primero pasamos por civil, luego pasamos por iglesia. Traiga tu papeles cholito para que te cases conmigo. Primero pasamos por civil, luego pasamos por iglesia. Ya acá, ya allá, por eso yo quiero casarme. Asco el día, traigo el día, esto aquí, por eso yo quiero casarme. Guapa, ya acá, ya allá, por eso yo quiero casarme. Asco el día, traigo el día, esto aquí, por eso yo quiero casarme.